se derrumba. Por una seguridad social, integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días a toda la audiencia. Como todos los lunes, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social dice presente a través de Hecatombe por Contacto FM 106.9 desde la ciudad de Paysandú. Queremos hacer llegar un saludo al señor Juan Monzón, que es quien nos brinda esta posibilidad de encuentro con ustedes, de ir compartiendo los diferentes avances de la discusión, de cómo se viene tratando este proyecto de reforma de la seguridad social, que queda muy poco tiempo para, lamentablemente, que creemos que para que esté aprobado. Antes que nada, queremos hacer alguna reflexión sobre alguna de las situaciones y acontecimientos y declaraciones que fueron pasando, ¿verdad? Por un lado, de alguna manera traer, mencionar todo lo que fue la movilización de trabajadores la semana pasada, con un paro general, enfrentando y haciendo voces, haciendo sentir las voces de los trabajadores en lo que tiene que ver a la desconformidad con este proyecto de reforma de la seguridad social. Desde el movimiento, sin duda que estamos de acuerdo con este rechazo a esta reforma, ¿no? Estamos de acuerdo que las características de las que plantean son características de un avance del neoliberalismo que no solamente se da en nuestro país, se da en todo el mundo. Como hemos mencionado, hay otros países que están dando también la batalla, el pueblo, en este caso también, igual que nosotros, dando la batalla a este tipo de reformas que afectan, que apuntan a la seguridad social como una posibilidad de acceso al dinero de los trabajadores, ¿no? Hipotecando años de vida, hipotecando la salud de los trabajadores, las posibilidades de acceder o no acceder a las pasividades. El matiz diferente que presenta el movimiento es la propuesta. Es que no solamente rechazamos la reforma como tal, con sus características, reflexionamos, podemos hablar sobre ella, lo venimos mencionando, venimos trabajando en este sentido, sino que también tenemos una propuesta alternativa. No solamente decimos esto no es bueno, esto no es lo que queremos, esto no es lo que merecemos como trabajadores, esto no defiende nuestros derechos, esto no nos representa como trabajadores, sino que decimos esto no, pero también presentamos una propuesta alternativa. Si esta propuesta alternativa es de esencia el proyecto alternativo de los trabajadores de ATCS. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Estos trabajadores son los trabajadores de BPS que, identificando cuáles eran las debilidades que tiene el sistema de seguridad social actual y cuál era el panorama inminente que se venía, porque de una necesidad de reforma de la seguridad social se viene hablando antes de las elecciones de 2019. Los trabajadores elaboraron este proyecto alternativo en el 2018. Tuvimos la posibilidad de encontrarnos en este camino de preocupación y de buscar diferentes alternativas y comenzamos a trabajar juntos y así nació el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social y así nos fuimos desarrollando y creciendo y encontrándonos con esta necesidad y esta posibilidad de organización, participación y lucha de diferentes trabajadores en cada punto de nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para un plebiscito para el 2024. Esta va a ser nuestra herramienta de lucha fundamental. Esta va a ser la herramienta que nos va a permitir enfrentar por completo la reforma de la seguridad social que sabemos que va a continuar adelante. Esto se ha demostrado, nada lo detuvo. Nos adentramos en esta situación con una ley de urgente consideración que presentaba la comisión de expertos con muy poca discusión social, con un matiz tecnicista y mercantilista de la seguridad social, dejando de lado todas las características que tiene de desarrollo social, de atención a las diferentes adversidades por las que puede atravesar un trabajador, una trabajadora en el devenir de la vida. Se continuó avanzando en los aportes que hizo esta comisión de expertos, se continuó avanzando, incluso se adelantó el tiempo de receso del Parlamento para comenzar con la discusión, y ahí se abrió una posibilidad de agenda a el encuentro de diferentes, o por lo menos la exposición de diferentes organizaciones sociales y sindicales y demás, con referencia a su postura con relación a este tema de la seguridad social. ¿En esto qué se buscó hacer y por qué se dio así? Porque dentro de otras cuestiones, desde el movimiento, algo que se cuestionó desde el principio era la no discusión social. No se estaba dando una discusión social. Estamos hablando del sistema de seguridad social, un sistema que fue pensado para un efectivo reparto de la riqueza. Esa es su base fundamental, su principio fundamental. Tiene otros 9 principios que son muy importantes todos ellos, pero que muchos de ellos vienen vulnerados desde hace años, como el principio de la solidaridad. Viene vulnerado desde la instalación del sistema de la SAFAP en nuestro país en el año 96. Casi 27 años de este sistema implantado dentro del sistema de seguridad social, funcionando, financiando el capital privado con la plata de los trabajadores, generando un déficit económico en las rentas que estos trabajadores están percibiendo, porque estamos hablando de un promedio de rentas de 7.000 pesos, el 50% de lo que es aproximadamente una jubilación mínima. Sabemos que una jubilación mínima es insuficiente, pero ¿qué está pasando con el dinero de los trabajadores? ¿A dónde se destina? Se empezó a conversar de esto y los trabajadores empezaron a informarse sobre esto, ¿no? Y empezamos a hablar de a dónde invertía FAB República, y se habló de las inversiones en capital privado de Latahona, de Tata, de diferentes sectores, gracias a que la voz de los trabajadores salió a la calle, gracias a la apertura de algunos medios, muchos de ellos alternativos, que nos dieron la oportunidad de informar sobre esto que estaba pasando. Después de ahí en más, bueno, se han ido replicando, incluso a veces quienes estamos ocupados y metidos en este tema de hace más de 2 años, estamos siempre atentos a cada declaración, y a veces escuchamos algunas declaraciones que son citas textuales de declaraciones que vienen haciendo los compañeros y las compañeras integrantes del movimiento desde que se generó. ¿Por qué? Porque esta es una realidad que no se puede negar. Porque esta es una realidad que viene desde hace años. Porque esto, lamentablemente, es así. Y no es algo que se ha inventado por nosotros, y nos han llamado de alarmista y un montón de cosas durante mucho tiempo, y lamentablemente cuando proyectamos algunas cosas que podían pasar, nos quedamos cortos, digamos, con estas proyecciones. Se fue mucho más allá de lo que preveíamos que podía llegar a pasar. Por eso es que desde que surgió el movimiento, desde que se creó y desde que fuimos haciendo este encuentro con cada trabajador, con cada trabajadora de diferentes puntos del país, nunca dejamos de trabajar en la redacción de la papeleta, una papeleta que va a salir a la calle ni bien esté aprobada la ley de reforma de la seguridad social, que sabemos que las firmas de los trabajadores están. ¿Por qué? Porque la propuesta del movimiento es la única propuesta que pone sobre la mesa la eliminación del sistema de la SAFAP, de este sistema de ahorro individual que vulnera el principio de solidaridad del sistema de seguridad social actual, que a su vez financia el gran capital, que le mete la mano en el bolsillo a los trabajadores. Un sistema de la SAFAP que que le dio la espalda absolutamente a los trabajadores en una situación de pandemia, de desempleo completamente crítica en nuestro país y en el mundo. Que esto demuestra a las claras cuál es la esencia de este sistema. Y no solamente debemos preocuparnos por eso, que como les decía, hoy hace 27 años que existe, que vive y que desfinancia el sistema de seguridad social de nuestro país, que está desfinanciando el BPS, porque el gran déficit de económico que tiene el sistema de seguridad social es este sistema, es el sistema de las AFAP. No es la cantidad de pasivos, de jubilados y jubiladas que tenemos con relación a los activos. No va por ahí. Porque hay un montón de otras cuestiones que podemos tratar y ajustar en este momento, como las exoneraciones al gran capital, como la diferencia de aporte patronal y el aporte de los trabajadores, y como el sistema de las AFAP. Hablemos de estas cuestiones que son urgentes de resolver, que son injusticias que se han perpetuado en el tiempo, que se han ido profundizando y que nos llevaron a esta situación en la que estamos ahora. No pongamos la mochila en la espalda de nuestros trabajadores que hoy se encuentran en una situación de pasividad porque ya cumplieron su etapa laboral. Entonces, esta es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra lucha como trabajadores. Estar ahí, seguir insistiendo, vamos a salir a la calle, vamos a patear la calle, te vamos a golpear la puerta, vamos a conversar sobre esto. Sin lugar a duda, estaremos ahí en el momento en el que tengas preguntas para hacernos con relación a cuál es la propuesta del movimiento, cuáles son las características de esta reforma. Hace muy pocos días se comenzó a hablar sobre algunos ajustes que se pretenden hacer al proyecto de reforma, lo que seguramente haría que vuelva la votación al Senado. Creemos que podría llegar a ser después de la semana de turismo, del receso de la semana de turismo, pero que como lo declaró Mieres, estos ajustes no cambian la esencia. Y lo dijo Mieres, no cambia la esencia de lo que es este proyecto de reforma de la seguridad social. No creemos que no cabe aclarar más nada, ajustar más nada, porque esto es a lo que nosotros nos referimos. No se cambia la esencia. Se busca hacer de este proyecto de reforma dividir y decir, bueno, no se afectaría tanto a este sector de trabajadores o a este otro, o a este otro, se contemplaría estas cuestiones, pero en realidad la esencia, la característica de esta reforma continuaría adelante. Y estamos hablando de que plantea un aumento de la edad de retiro, una baja de la tasa de reemplazo, un aumento indefinido para aquellos trabajadores menores de 40 años, porque a partir del 2040 el aumento de la tasa, perdón, el aumento de la edad de retiro sería con relación al aumento de la esperanza de vida. Se habla de una afiliación obligatoria al sistema de las AFAP de todos los trabajadores y todas las cajas. Se habla de un fortalecimiento del sistema de las AFAP. Porque como es tan bueno y se va a dar como es tan bueno, se le va a obligar a todos los trabajadores a estar afiliados ahí, y a su vez este sistema va a tener la posibilidad de inversión en el exterior, y aquellos trabajadores más jóvenes que comienzan sus primeras actividades laborales van a tener más posibilidades de ahorro, o sea, mayores riesgos asumidos por estos jóvenes con toda una vida por delante de aportes, ¿no? Entonces, es ahora, es urgente, es importante, es necesario, es por nosotros, es por los que estuvieron antes que nosotros y sobre todas las cosas es por los que vienen, la organización, la lucha, la participación, sumate al movimiento, vamos a estar con volantes, vamos a estar con la papeleta, vamos a estar con las firmas y vamos a estar con un plebiscito en el 2024 donde el pueblo uruguayo decida cuál es la seguridad social que quiere para el futuro de este país. ¿Cuál es la seguridad social que los trabajadores y las trabajadoras nos merecemos en nuestro país? Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que...